Hace tiempo que el amor no llega a mi vida, que no existe la manera de poder calmar y de una vez cerrar tantas heridas. ¿Será que tenía razón en que yo solo soy más que un perfeccionista malcriado? Y aprendí la lección de que cuando me amen con sincero amor, lo guarde a mi lado. Hace tiempo que no sé de ti, hace tiempo que no tengo amor. Y hace tiempo que no sé de ti, hace tiempo que no tengo amor. La que quiera conmigo tratar de salvar este amor tan maltratado, tiene que saber que en este mi corazón hay heridas que no han sanado. Te pido por favor, si me quieres amar, ten mucho cuidado, porque este corazón está lleno de heridas que no han cerrado. Hace tiempo que no sé de ti, hace tiempo que no tengo amor. Y hace tiempo que no sé de ti. Tener mucho cuidado. La que venga conmigo tiene que tener mucho cuidado, porque mi corazón está muy maltratado. Si tú me quieres tener a tu lado y si me quieres amar, mucho cuidado. La que venga conmigo tiene que tener mucho cuidado, porque mi corazón está muy maltratado. ¡Ay!